Hola, Carlos Heller, ¿cómo andás? ¿Qué dice Don Caruso? ¿Todo bien? Ah, porque es verdad, no lo había visto a Heller, que también está de azul, ¿es cierto? Ah, ¿viste? Caballero de azul y yo, para romper, vine de verde. No, pero bueno. Marmurek y Cittadini parece que son un equipo de la contra. Es que vamos a hacer un dobles, para ¿no? Equilibrar, un claro, triple, sino... no sé. Sí. Un dobles. ¿Qué es un dobles? Un dobles de tenis, dos de terracota, dos contra azul... Y seguimos no, así. Pero nosotros somos más de dos, así que vamos. Nos turnamos. Por eso, la dupla, vienen con recambio. La dupla ganadora. Caballero es el referee. No, la dupla ganadora es Caballero. La dupla ganadora. Años a Caballero ahí, bárbaro, muy buena. La dupla ganadora es Caballero Heller, no tengo dudas. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la cosa? ¿Cuál de varias? ¿Qué opinas sobre todo el tema Messi, Carlos? Que no te escuché y ayer no lo mencionamos. Me interesa tu opinión con tu experiencia y lo futbolero que sos. Ay, qué problema. A ver, no, lógico, porque uno habla siempre con información parcial. Vamos a empezar por lo primero. La difusión del tema del contrato es una porquería. Uh-huh. Es una maniobra y forma parte de una interna que tiene que ver con las elecciones que hay en el club en pocos días. Y entonces le quieren tirar la gente en contra, claramente, porque si no, no tiene ninguna explicación. No es un trascendido. Los datos que se filtraron, alguien tuvo el contrato en la mano, están los detalles, rubro por rubro, año por año, cada ítem, cada cosa, los premios, los incentivos, etcétera. Segundo, todo el tiempo supimos que Messi era uno de los jugadores mejor pago del mundo y está ahí siempre pari passu con Ronaldo, aunque por ahí aparece Ibrahimovic y le gana y sí. Gana más que Messi, aunque yo dudo que genere lo que genera Messi. Yo tengo una cuestión de fondo, de si es razonable que los deportistas de élite ganen lo que ganan. Uh-huh. Pero eso es otra discusión. Aclarado eso, Messi es el mejor de todos, es una fábrica de guita, porque esto que hoy se está diciendo es verdad, es decir, cuánto le ingresó al club por venta de camiseta, por infinidad de cosas que tienen que ver con que está el nombre de Messi en la camiseta. Entonces, qué sé yo, mi cuestionamiento es a la hiper profesionalización, a un proceso que tiende, como en el resto de la economía, a la concentración sin límite. Fíjate que está ese proyecto ahora de los 16 grandes de Europa que prácticamente se quieren abrir de la FIFA y de la UEFA y hacer su propio torneo. Uh-huh. Tanto así que la FIFA sacó un comunicado oficial diciendo que si hacían eso no jugaban más en ningún torneo oficial ni en los mundiales, que esos jugadores quedaban inhabilitados para cualquier competencia, digamos, del mundo FIFA, lo cual muestra que hay una pelea de fondo y por mucha plata. Pero es gravísimo. Si se concretara esos 16, se llevarían la mejor carne, la mejor fruta, las mejores verduras en todos lados, lo que pasa en general con el sistema capitalista, las mejores vacunas. Es decir, todo lo... Es claro, no hay que sorprenderse. En la vida como en el fútbol, ¿no? Es el sistema. Entonces, hecha todas esas aclaraciones, lo de Messi, a mí me... que sea el que más gana, me parece normal. Lo que ganan globalmente, claro, me parece un desatino. Esa es la obscenidad. Claro, pero después, hecho eso, ¿y por qué va? ¿Quién tiene que ser el que más gana si no es Messi? El que más la produce. Claro, y además está pari passu con Ronaldo. Cuando ve las... si publican el contrato de Ronaldo, debe ser debe estar un poquito más, o menos más arriba, un poquito más abajo, ahí está. Sí, incluso publican el contrato de algunos jugadores que, por supuesto, rindieron mucho menos en el Barcelona. Claro. Y vos decís, bueno, si es esto, ¿cuánto produce? Por eso, además es otra escala, cuando lo mirás desde acá y estás hablando de lo... entonces si lo vas a comparar, lo que gana un jubilado, pero todo es una... Hoy hay una nota, Messi sirve para todo, hoy hay una nota en el BAE que se titula Messi, un contrato en Paraguay y el aporte de las grandes fortunas. Tiene un gancho bárbaro. Sí. ¿No? Está en la tapa. del diario y está en la página 10. Cuando lo lees, resulta que todo lo que tiene que ver Messi es que el profesional que hace la nota dice, en esta situación, por ejemplo, si a Lionel Messi lo contrataran para ir a jugar en el Olimpia de Paraguay, quedaría vinculado como sujeto obligado del impuesto. Ah, un genio. Es genial. ¿Dónde? Es el famoso. Es genial. Yo cuando agarré el diario a la mañana fui derecho, dije, uy, ¿qué sí, es claro. Esto? Entraste como todo el mundo. Claro, el objetivo logrado. Y decía, ¿qué tiene que ver? Claro, el tipo imagina un escenario hipotético y dice, si lo contrata Olimpia de Paraguay, tendría que pagar el aporte a las grandes... Mirá vos, qué hermoso, extraordinario. Por eso digo, es para... Pero ¿cuántas de esas noticias son en así, cualquier ¿no? momento entras en el quilombo del Barcelona, Heller. En cualquier momento. Vos sabés que yo... Creo que lo conté con este señor que ahora es el interventor del Barcelona, Tusquets, lo uh-huh. conozco, yo negocié con él. Uh-huh. ¿Qué pasa? Yo negocié con él cuando yo empecé a colaborar con Boca, todavía no era directivo, estaba como algo así como asesor del presidente, que fue un pedido que me hizo en aquel momento Marco Franchi, que era el gerente general, para que lo ayude en todo el lío de los temas económicos. Viajamos a Barcelona a negociar que el Barcelona nos adelante el pago de un par de cuotas que habían quedado del pase de Maradona. Uh-huh. Y entonces nos reunimos, Tusquets era el tesorero de Barcelona en ese momento, y recuerdo que nos reunimos con él y negociamos, bueno, nos hizo un flor de descuento, obviamente, pero conseguimos aquellos fondos que necesitábamos para que los jugadores jueguen. Yo me acuerdo con una de las primeras negociaciones que hice en Boca, cuando entré, fue ceder una de esas cuotas al plantel, con lo que logramos levantar un paro, estaban todos de paro, me reuní con Coppola, ahí lo conocí a Coppola, mi primer encuentro con él, él representaba prácticamente a todo el equipo, y bueno, no teníamos cómo pagarle, y entonces los jugadores... vos sabés cómo son los muchachos, decía Guillermo. Bueno, ya había que buscar una respuesta y con él pudimos armar una cesión de derecho de una de esas cuotas, y esa cesión de derecho destrabó y los jugadores jugaron. Y era duro ese Tusquets, y ahora es el que apareció diciendo cuando se hizo cargo: si yo hubiera sido directivo, lo hubiera vendido a Messi en el verano. Bueno, y es, qué sé yo, uno de los que por ahí se mencionan como probables filtradores, porque evidentemente esto, volviendo al fondo de la cuestión, es una porquería la filtración, porque es tirarle a la gente en contra. Hay claro. un tipo que vive de un sueldo, que ahora está sin laburo, y dice, ese chaval mira lo que gana, uh-huh. Y bueno, y además cierra el pechito en vez de entrar, no entra, y se ve con lo que le pagan y no lo hace. Claro, qué jugada esa, ¿la vieron? Uf, tremendo. Qué bárbaro, estaríamos hablando días, semanas, si esa entra, qué bárbaro, y qué poquito que faltó. Qué hermosura, qué belleza. Sí, señor, arte, decía Fontana Rosa, ¿no? En el viejo y el árbol. Arte, esto es arte. Arte. Sí, señor. Bueno, ahí estamos. Bueno, un recreíto. Bueno, pero escúchame. En la vida como en el fútbol, siempre habla de la cosa que nos pasa también, ¿no? Son las lógicas que nos atraviesan. Y siempre la conclusión de que si hablas de vacuna o fútbol, el sistema es lo que te pone la regla. Sí. El otro día en página 12. Este es el tema de fondo. En página 12. Donde te metas, llegas a la misma edad. Claro, por eso decíamos, son las lógicas que imperan, ¿no? En cualquier ámbito. Así es. En página 12, en esto de la ausencia de los correctores o a veces la dificultad de la segunda lectura, Robert lo sabrá mucho mejor, en vez de poner 555 millones de euros, habían puesto 550 mil millones de euros. Claro. Y era plata. Y alguien, era plata, señor. Sí. Y alguien por ahí decía que se convierte en héroe nacional, pague la deuda eterna, le pague el Fondo Monetario. Y qué me importa si canta el himno o no canta el himno, ¿no? El PBI de España completo, creo que debe ser. Claro. Bueno, aquí estamos, 8 y 5, y adelante los corazones. Hay más buenas noticias, Carlos, ¿no? Me imagino que vas a ir por ahí también. Hay un montón. Otra vez el tema de la recaudación, otra vez el crecimiento de la actividad industrial. ¿Qué significa? Recordá, ¿qué significa que la recaudación le gana a la inflación? Y significa que la actividad económica está creciendo, simplemente. Es decir, no ha habido aumentos de tasas impositivas, es decir, no es que un impuesto pasó de tanto a tanto y por eso se recauda más porque la gente está pagando más porque está vendiendo más. Yo, te acordás que hablamos, yo no sé si ya empezaron a pagar las cuotas de la moratoria, pero hubo más actividad económica. El grueso de los ingresos que aumentaron viene de este récord de exportaciones de soja en enero. Sí. Que tiene que ver con una fuerte caída en diciembre. Acá hay que, para que se entienda la cosa, en los datos de diciembre, la actividad económica, de la actividad industrial, vienen con caída. Dice, uy, ¿qué pasó? Veníamos todos los meses subiendo y diciembre, todavía son datos provisorios los que da Orlando Ferrer y demás, no están los del INDEC, pero en general no andan muy lejos, y habría un retroceso. Diciembre marcaría frente a noviembre una caída de 1.7. Y cuando seguís leyendo el informe de Ferreres, él mismo lo explica. ¿Qué es eso? Los 20 días de paro de la industria aceitera, que tiene un impacto notable en las exportaciones argentinas, el conflicto que hubo de los camioneros, todo el transporte, todo lo que estuvo paralizado, eso atrasó las exportaciones. ¿Qué pasaron a enero? Y por eso enero aparece como récord. En realidad habría que promediarlo. Esta cosa también de estar tan mirando qué pasó esta semana, qué pasó ayer, es como con la vacuna, ¿no? Con los infectados. Si no lo haces con promedio, te vuelve loco, porque por X motivo un día subió o bajó y ya crees que es tendencia. ¿Viste? Están diciendo cada vez más, che, miremos datos semanales, promediemos, porque parece más normal promediar por lo menos los datos de una semana para ver cómo son las tendencias. Lo cierto es que, miren, la venta de dólares a particulares cayó ostensiblemente. De 2 millones y pico de personas que compraron dólares en septiembre, pasamos a 800.000 que compraron dólares en diciembre. Y de los dólares que compraron, casi la mitad, cerca de la mitad, fueron para pagar saldo de tarjeta de crédito por compras hechas en el exterior, y la otra mitad para atesoramiento, es decir, dólar para atesoramiento prácticamente bajó. Va a seguir bajando porque en este momento no hay más puré. Es decir, comprar esos 200 dólares, ir a venderlos, pagar el impuesto, ir a venderlo, empatás. Y entonces se acabó el negocio. Hoy todos los diarios te dicen con toda tranquilidad, bajaron las expectativas de evaluatoria. Sí, ayer igual era gran preocupación en el gobierno por, otra vez, por el aumento del ilegal, bueno, el blue, lo que fuera, ¿no? Es día a día, te van cambiando. Claro, bueno, pero esto es como todas las cosas, si lo haces día a día, o la preocupación por el contrato de Messi en el Paraguay, volvemos a la misma cuestión. Hay que acostumbrarse a mirar un poco más más perspectiva, pero es cierto, cada una de estas noticias. Pero es cierto que si vos mirás lo que pasaba en agosto, septiembre del año pasado, la expectativa de evaluatoria, la presión de evaluatoria era inmensa y se sorteó. Escuchemos lo que dijimos nosotros. Escuchémonos. Porque también así un poco para la autoestima y además para que los que nos escuchan valoricen nuestras opiniones cuando hablamos de futuro. Porque acá nadie se hace cargo de las cosas que dijo. Nosotros, yo insisto, de algo yo vivo orgulloso, que es el archivo. Me banco que miremos para atrás. A ver, ¿qué dijimos en septiembre, en pleno inminencia de la devaluación? Dijimos que no había razón, que el tipo de cambio oficial era competitivo, que todo era una presión especulativa, que si eso pasaba iban a explotar los precios, etcétera, etcétera, y el gobierno tenía que resistir, tomar medidas como las que tomó, tal vez otras que no tomó, pero combatir el fenómeno y no hacer, como dijo Melconian, no hay razón real para que se devalúe, pero las expectativas lo imponen, porque entonces está así, claro, es una cosa de loco. Bueno, las expectativas son 10 mil millones más de dólares de ingresos por exportaciones para el 2021, producto de la combinación de precios internacionales y buena cosecha. Esto son 2,000 y pico de millones más de ingresos por retenciones, que permitirá revisar el cuadro fiscal y el déficit fiscal proyectado, y también generar recursos entonces para encarar otras cosas que tienen que ver con los planes de reactivación, crecimiento, etcétera, que el gobierno tiene en carpeta. Y ahí la gran pelea sigue siendo cómo hacer que no se disparen los precios, cómo se cumple el objetivo base, que en el 2021 los salarios y consecuentemente las pasividades le tienen que ganar a los precios. Bueno, con la recaudación en aumento, eso está bien, es una buena señal. Es una buena señal, sí, sí. Pero tenés la puja distributiva, la verdura aumenta, la fruta aumenta, la carne aumenta. ¿Viste lo que dijo Funes de Rioja? Que ellos no son los creadores de la inflación, sino que son la consecuencia, los precios son la consecuencia. Claro, están diciendo la comercialización no es el problema viene más atrás. Pero yo diría, y bueno, Funes, ¿por qué no nos apoya que se apliquen las leyes que nos permiten revisar las cadenas de valor? Y vemos juntos dónde está el problema. Porque no hay por qué a priori decir es acá. El asunto es que el Estado debe tener el derecho a ver de qué se trata. Y vuelvo. Vuelvo al contrato de Messi. Mirá si vemos que los márgenes de ganancia de algunos son, y bueno, son estratosféricos, y bueno, ¿no? Pero el problema sigue siendo el de siempre, Pablo. Si al productor, al tambero, se funde porque dice que lo que le pagan por el litro de leche no le alcanza, y a vos cuando vas al súper decís que lo que te cuesta el sachet de leche no lo podés pagar, algo está mal, tenés que encontrarle una solución. Y eso pasa en muchas de las cadenas de producción. Lo que se está haciendo con la carne parece un buen intento, a mi juicio insuficiente. Es un camino, hay que ir por más. La búsqueda del acuerdo de precios salarios es una buena intención, pero reitero, ayer leí una nota que decía que no iba a haber ninguna reglamentación, sino que iba a ser una suerte de declaración de los gremialistas y los empresarios. Adelanto, si es eso no pasa nada. Claro. No, ya, eso ya se hizo. Acá hay que legislar o reglamentar por decreto, por decisiones de las áreas específicas, la Secretaría de Comercio, etcétera. Acá hay que poner reglas y controlar. Hoy hay una reunión en CGT, ¿eh? Hay una reunión en CGT sobre este tema, a ver qué sale de esa reunión. Sí. Sí, porque la idea es que en febrero decían esto se iba a concretar, este acuerdo se iba a concretar. Yo me estoy anticipando. Me imagino que sobre todo el sector empresario va a negarse a querer acordar y va a querer quedar en vamos a hacer todo lo posible. Supongo que el sector de los trabajadores va a querer poner reglas más precisas. Pero ¿cómo haces para garantizar que los salarios le ganen a la inflación si no le pones algún disparador, gatillo, alguna cosa que genere que eso sea así? Uh-huh. Ahora, tenés que hacerlo también sin que se te convierta en un mecanismo de indexación, porque la indexación es también otro problema. Porque vos decís, bueno, si aumentan los precios, aumentamos los salarios, entonces vuelven a aumentar los precios. Y no para más. No porque para la puja distributiva esa ya la vivimos. Sí. Es decir, acá el gobierno dice hay que ganarle a la inflación en torno de una inflación del 29. Es decir, hay que lograr que la inflación anual sea 29 o muy próximo a 29. Y que los salarios sean mayores a eso. Y que los salarios sean mayores a eso. Ahora, Carlos, ¿alguna vez funcionó esto en la Argentina? No, sí, digo, como, sí. En el primer momento del acuerdo Perón-Helvar funcionó muy bien, se murió Perón, es decir, es un pequeño detalle, este, y tomaron la manija López Rega and Company y Helvar se convirtió en un prófugo prácticamente. Entonces, este, pero cuando se hace el famoso acuerdo, ese acuerdo viene acompañado de un paquete de leyes. Este, en aquel momento se estableció un aumento salarial y se congelaron por 2 años, creo, precios y salarios. Primero un aumento y después congelamiento. Así es, claro, que era la recuperación del salario. Claro. Venía también de una situación de atraso salarial, entonces el acuerdo fue, claro, Perón había ganado, ¿cuánto sacó, Roberto? 62%. Era el momento. El famoso tema de ahora, correlación de fuerza. ¿Estamos en esa situación? Hay que construirla. ¿Es un gobierno de coalición con tantos matices el que puede lograr ese...? Y bueno, ese es el desafío, Caruso. Esa es nuestra... No es nuestra discusión. Yo creo que es el tema. Es el tema. Este, no sé yo. Yo digo que es necesario. Y creo que si la coalición lograra articularse de manera tal que pudiera coincidir en ese objetivo y se lograra, la coalición se fortalecería en vez de debilitarse. Y creo a la inversa que si este, hay un desbande, si los precios le ganan a los salarios y se deteriora el poder adquisitivo de la población, la coalición va a sufrir. Este, así que creo que es una necesidad que tiene el gobierno que supera lo del año electoral. Yo creo que es estructural de lo que representa este gobierno, que está planteado en los discursos de campaña, tanto del presidente como de la vicepresidenta, que está planteado el día que ganaron, que está planteado en el discurso de Alberto Fernández el día que fue al Congreso, inició las sesiones legislativas del año pasado, todo el tiempo estuvo planteado. Es decir, que no se trata, como lo van a hacer creer o plantear, o como dijo el otro día algún diputado de Junto por el Cambio en el debate del índice previsional, seguramente después va a haber un aumento electoral para que los jubilados les voten en las elecciones, qué sé yo cuánto. No, este gobierno tiene declarada intención de mejorar la distribución del ingreso. Ahora, eso se trata. Tengo la sensación que cambiaron un poquito los roles, Carlos. Este, yo no dudo de la convicción del gobierno y del rumbo, para nada, para nada. Ahora, en esta charla en particular, sos vos el que dice hay que construir la correlación de fuerza y por lo nunca menos dejé de decirlo. Y por lo menos yo soy el, no sé si pesimista, pero el que dice y la verdad que no está la. Yo soy el optimista que dice los liderazgos políticos tienen que forzar la correlación de fuerza. No hay que esperar a que esté para cuestionar. Vos sos un iluso, no un optimista. Hay una diferencia. ¿Por confiar en los liderazgos políticos? No, la relación de fuerzas son factores objetivos. Y la subjetividad es intentar modificarlo. Bueno, yo siempre pongo el punto ahí. Ahora vos. Yo también. O sea, el más... tema. No, ¿cómo? ¿Cómo vas a decir eso? Yo me pasé la vida tratando de modificar la relación de fuerza. Lo que pasa es que no dejo de reconocerla, y no dejo de reconocer la potencia que tiene lo que me enfrento. Y entonces no creo que es solo una cuestión de voluntad, nada más. Corre por cuenta mía. Yo digo, si la experiencia exitosa de un acuerdo precio-salario nos remonta a Perón-Helvar, otro mundo, otro contexto, otra Argentina, otro modo de hacer política, me parece también. Entonces, ya sabía que ibas a venir por ahí. No, hay que intentarlo de todas maneras. Pregunto yo, ¿qué hay que hacer, Caruso? Hay que ir para... No, pará, yo te digo... ¿Qué hay que hacer, Caruso? Hay que ir para adelante. Volvamos. Hay que ir para adelante. Bueno, pero cuando yo te decía que había que ir para adelante con otras cosas, me decía, y bueno, esperá, no, hay que ver si están los votos. Pero es que es así. Es que hay que ir para adelante con la posibilidad de que se pueda ir para adelante. Y eso, cuando vos decís hay que sancionar una ley, vuelvo, la interrupción voluntaria del embarazo fracasó dos años atrás. No es igual. ¿Qué no va a ser igual? Para mí son lógicas distintas. No, es absolutamente igual. La diferencia es que la esto es por plata, diría Carlos Heller. Esto es por plata. Y aquello también. Sí, en un punto, sí, había un montón de intereses también cruzados. Hay sí. muchísimo interés de todo tipo. Pero, vuelvo. Me he aburrido de decir que en la Argentina, por lo menos en la Argentina, lo esencial del problema inflacionario no estaba en los aspectos monetarios ni fiscales, aunque nunca dejé de reconocerlos uh-huh. como factores importantes, y que lo principal estaba en la puja distributiva. Sí. Entonces, está claro lo que yo pienso, pero la puja distributiva significa que se está pujando, que hay una controversia, que hay un tironeo. Y la realidad es que en los 12 años de gestión del gobierno kirchnerista, ese tironeo fue a favor de los ingresos de los trabajadores y de los jubilados. Uh-huh. No sin dificultades, no sin contratiempos, no sin a veces algún retroceso. Pero cuando vos mirás los 12 años, decís, bueno, ¿cómo estábamos al final y al principio? Mucho mejor. Y en los 4 años de la gestión macrista pasó lo contrario, retrocedimos, fuimos para atrás en todo. Ahora se trata de eso, de que tenés que retomar, que es lo que se intenta, nos agarró la pandemia, porque si no nos hacemos como lo de Junto por el Cambio, que decimos, ¿cómo? Llevan un año y no hicieron nada. Muchachos, nos agarró la pandemia, que se puso de sombrero a las economías avanzadas, que hizo que en Estados Unidos haya cola por bolsa de comida, por bolsones de comida. Que el nuevo presidente hable de 30 millones de norteamericanos que no tienen ingresos para cubrir sus necesidades básicas alimentarias. Esa es la que nos agarró. Entonces, si no la pones en el análisis, y creo de verdad que siempre se podría decir, se puede hacer más, distinto, qué sé yo, se la llevó bastante bien. Yo veo hoy, es una vergüenza, uno de los diarios dice, la Argentina, el nivel de vacunas, al ritmo que va a necesitar 13 años para vacunar. Clarín. Hace una semana decían que no había que vacunarse. Pero además es una falacia, porque es tomar un dato de un momento y proyectarlo. Y un momento de escasez de vacunas, no tener en cuenta que hay firmado contrato por 60 millones de vacunas. Decíamos con Marmu, si vamos al trote hasta la luna, tardamos 5 claro, millones claro, de años. Claro. Pero, por ejemplo, no vi en ningún lado que ayer salió el segundo lote de vacuna del laboratorio argentino para México, los segundos 6 millones. Efectivamente. Uh-huh. Es una noticia que no existe. Ya habían salido 6 millones el 18, el 19 de enero, y creo que ayer salió la segunda partida. Es decir, que ya hay 12 millones de vacuna producida en lo que corresponde a la parte argentina y que ahora se están elaborando en lo que corresponde a la parte mexicana. Después todo, vos lees el título, ahora proponen fabricar la Sputnik en la Argentina. ¿Viste? ¿Lees la noticia? ¿Vos viste lo que dijo el nuevo embajador argentino en Rusia? Dijo, mi primer objetivo es lograr acelerar los envíos porque necesitamos. Y a largo plazo, fabricar acá. No estaría mal que lográramos este acuerdo que nos permitieran producir la vacuna en la Argentina. Entonces, todo te lo instalan de una manera, porque la semana que viene van a decir, fracasaron las negociaciones para fabricar la vacuna en la Argentina. ¿Puedo volver al pacto social con una cosita? Que me sorprendió, que son unos números. A ver. Duró exactamente un año, un mes después de que se rubrica, salta por los aires Rucci, que era la pata sindical del acuerdo, más allá de que la CGT obviamente siguió, pero redujo la inflación del 80 al 27% anual. Así es. En el 73 iba camino, o mejor dicho, cerró en 17, o sea, bajó 3 puntos más. Claro. La participación de los trabajadores en el PIB, en el Producto Interno Bruto, creció del 33 al 42%. El desempleo cayó del 6,6% al 4%. 5,6%. El salario real aumentó un 19%. El déficit fiscal se redujo del 5,6 al 4,8 y el producto bruto aumentó más de 10 puntos en un año. Pero después se murió el líder y se armó y vino otra cosa. Entonces fracasó. Es una porquería. ¿Cómo decir fracasó? Claro. No fracasó. Pero te mete en un nivel de tensión política. Sí. La pregunta es si efectivamente la coalición de gobierno está dispuesta a enfrentarla y si después se la banca esa tensión política, porque es el Estado metiéndose o la política metiéndose en los márgenes de ganancia, de las élites económicas. Lo que pasa es que él se la banca. Puedo decir lo que yo pienso, que ustedes saben, y creo que buena parte de quienes integramos la coalición pensamos, pero qué piensa o qué va a hacer la coalición en definitiva, no lo sé. Sí. No, porque además me parece que él se la banca así descripto, puede parecer un hecho heroico de un momento, pero las presiones son cotidianas, en cada instante y en cada etapa de diario. Entonces, un día te hace zozobrar, otro día la tenés un poco más. Pero a esto viniste, ¿no? Sí, por supuesto, nadie te obligó también. Uh-huh. ¿Y entonces? Y entonces, volvemos. Como vos decías, avancemos y si se puede. No, hay que construir la correlación de fuerza necesaria para. Hay que construir, hay que explicar, hay que comunicar, todo junto. Hay que trabajar para que la relación de fuerza parlamentaria cambie. Sería mucho más favorable esa relación de fuerza si el sindicalismo tuviera menos contradicciones a su interior y tuviera una posición más fuerte y homogénea de apoyo a estas políticas. Vos decís, el otro lado tiene una coherencia mucho más grande que este lado. Ajá. Entonces eso también hace a la relación de fuerza. No se equivoca nunca el otro lado. Claro, bueno. Entonces, cuando vos mirás, bueno, si lo que dice la CTA o la Corriente o la Corriente Federal, no es lo mismo que lo que dice la CGT. Claro. No es lo mismo. Y bueno, ahí tenés también eso hacia la correlación de fuerzas, a la fortaleza de la coalición. Pero estoy hablando de espacios que están todos, de alguna manera, son parte de la coalición. Pero no expresan lo mismo, ni tienen la misma vocación. No, claro. Ni históricamente han actuado de la misma manera. Ahora, interesante analizar también qué mundo y cuál era la situación en aquel momento del Pacto de los 70, el Pacto Social de los 70 y el actual, ¿no? ¿Qué mundo era aquel? ¿Qué mundo es este? Yo lo primero que detecto, a ver, vos tenías en los 70 guerrillas, grupos paramilitares, mundo bipolar, ¿no? Digo, como una primera aproximación, digamos, a lo que fue ese tiempo. Pero todavía no tenías monopolio de prensa. Porque el monopolio de prensa es posterior, se da con papel prensa, donde le arrebatan a los Greiber papel prensa. Sí. Con lo cual. Ahí empieza, ¿no? Después le da Canal 3. La regulación del Estado. Yo no sé si ese monopolio de prensa no tiene que ver también con lo que se ha conseguido en materia de correlación, con el poder real. ¿Cómo no? Muy difícil de remover. Pero bueno, en aquel momento eso todavía no funcionaba y el 62% de los votos de Perón, la verdad que era un paraguas impresionante. Igual si buscás a Perón en aquel momento lo vas a escuchar puteando a los medios como ahora. diciendo, bueno, prensa dominante hubo siempre, prensa dominante hegemónica hubo siempre. Con menos penetración, la televisión casi no tenía peso, no era una cosa incipiente. No había redes sociales, no existía internet. Estamos hablando de, mirá de lo que estamos hablando. Por eso digo, el análisis de aquel mundo y de este mundo. No, ¿y cuánto avanzó el poder económico y la concentración económica? Uh-huh. Nadie hablaba en el 73 de los paraísos fiscales, qué sé yo. No sé si la legislación era distinta, habría que bucear en todas esas cosas, pero evidentemente que era otro mundo. Claro. Y además, si bien se ha ido reconstruyendo una cierta multipolaridad producto del crecimiento de China, la recuperación de Rusia, es decir, una serie de cosas que han venido pasando. Los BRICS son una búsqueda de esa muestra de construir otra vez alternativas a la unipolaridad resultante de la caída de la Unión Soviética, del Muro de Berlín, etcétera, etcétera. Lo cierto es que del 80 para acá, la ofensiva concentradora es brutal. Lo que el mundo retrocedió, no voy a decir avanzó, retrocedió en materia de distribución de ingresos, es calamitoso, con un agravante que coincide con una etapa de récord de crecimiento de la producción de bienes y servicios del mundo. Claro. Bueno, ayer lo hablamos, ¿no? El avance tecnológico. Los 10 tipos que se quedan con todo. Sí. Entonces, todo eso se genera a partir de, a mí me gusta decir, en la puja entre los dos sistemas, el capitalismo invirtió y creó eso que se llamó estado de bienestar, porque tenía que mostrar que por la vía del sistema capitalista también se podía tener salud pública de calidad, educación de calidad, planes de vivienda, etcétera. Cuando le ganó la cosa al competidor y se quedó con el mercado, dijo, hora de recuperar la inversión. Y viene esta etapa sangrienta, feroz. No tiren los recibos. Claro, viene esta etapa sangrienta, feroz, de este capitalismo financiero brutal, que hoy ya es muy difícil que alguien a nivel serio se anime a defender, ¿vos viste? Porque... Bueno, pero en la pelea estados contra corporaciones, lo de los acuerdos de la FIP con la IRS, que no es el único en el mundo, ¿no? Entiendo que esto es un desafío de los países centrales. Vos decías que estaba impulsado por el G20. Los estados están queriendo recuperar parte de la que se lleva. Sí, porque llega un momento que el peso de las corporaciones es tal. El otro día, ¿quién lo dijo? Uno de los capos de la Unión Europea. ¿Cómo se puede aceptar que un particular ejerza el derecho de censura y determine quién puede hablar y quién no? Claro. Un particular. Acá se discutió libertad de expresión sobre la base del rol del Estado, que silencia, que discrimina, que con la pauta opera y hace cosas, etcétera, etcétera. Pero vos fijate, cuando llegás a un punto que un señor poderosísimo, dueño de una red que cientos de millones de personas o miles de millones de personas miran, leen, participan, dice, Caruso, fuera, no puede hablar. Fuera de juego. Es una locura aceptar eso, aceptar ese precedente. Es de una peligrosidad universal terrible. Bueno, todas esas cosas están pasando al mismo tiempo, ¿no? Carlos, por suerte también nos permiten enterarnos que hay 10 tipos que se quedan con todo. Por ahí antes también pasaba y no nos enterábamos. Está bien. El tema es que no nos genere impotencia eso, ¿no? El tema es que no nos genere impotencia. Sí, al contrario, que no nos ganas de cambiar. Acá estábamos peleándola. Qué grande, Galito. Carito, mañana misma hora, mismo lugar, ¿te parece? Así será. Pablo, querido, hasta mañana. Qué linda mesa de bar esta, ¿eh? Qué linda mesa de bar, por favor. La verdad que sí. Con unas asesinas. Por eso estamos, es medio temprano. Es medio temprano para estar muy bien. Hermano, pasamos bien. Exactamente. Che, tenía el audio, hoy lo voy a pasar, de Kalchanovsky. ¿Lo escuchaste? Lo escuché ayer y hicimos un cortecito ahí con Charlie y después lo vamos a pasar y mañana lo repetimos cualquier cosa. Bueno, linda gente, buena jornada, nos vamos a las noticias de 8:30 aquí en la 990.